contigo quiero bailar. Es la hora de mover tu cuerpo a gozar. Se puso a menear, moviendo los brazos de aquí para allá, la cintura, la cadera, sin parar, todo el mundo en la pista. Se puso a imitar, grande y chiquito, a vacilar los pasitos de la morena, de allá para acá, y gozando en la pista decía: ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo mueve? Se puso a menear, moviendo los brazos de aquí para allá, la cintura, la cadera, sin parar, todo el mundo en la pista. Se puso a imitar, grande y chiquito, a vacilar los pasitos de la morena, de allá para acá, y gozando en la pista decía: ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo mueve? Esa fue la hora, ya es muy tarde. Pa' ti, pa' mí, ahora voy a gozarte.